Ayer fue un paro a nivel nacional, provincial y municipal. Estamos pidiendo un aumento de emergencia para todos los trabajadores estatales. La realidad es que las paritarias no están alcanzando y todos los trabajadores estatales estamos por debajo de la canasta básica. Así que ATE está haciendo un fuerte reclamo sobre eso. ¿Cuál es la situación de las paritarias hoy en Cañuelas? Mañana nos reunimos en la quinta mesa paritaria. Estamos en la misma línea que nuestra nación y nuestra provincia. Vamos a pedir, como ATE Cañuelas, un aumento de emergencia de 30.000 pesos al básico de los trabajadores municipales. ¿El básico de cuánto es? Y mira, el básico está entre los 20.000 y los 30.000 pesos. Nada, no podemos permitir que nuestros trabajadores estén bajo la línea de pobreza. Y la reunión se va a hacer mañana a nivel local, ¿no? Mañana es a nivel local, sí, sí. ¿Van a ser recibidos por, imagino, la intendenta municipal? No, por el ejecutivo, que en realidad son los asesores de la intendenta. Nosotros nos reunimos con la parte legal para las paritarias. ¿Cuándo fue la última vez que se reunieron para tratar paritarias? El mes pasado, una vez al mes nos reunimos, siempre, sí. ¿Y en un acuerdo paritario cuándo fue la última vez que se pudo lograr? La realidad es que lo que nosotras ahora vamos a pedir es un aumento de emergencia, pero la paritaria ya está establecida. Fueron 3 cuotas de 20% de aumento. La próxima ya se recibió la primera, la próxima se recibe este mes y la otra, la tercera, sería en diciembre. Pero sobre eso, que no alcanzó y que quedamos muy por debajo, vamos a pedir estos 30.000 pesos como lineamiento desde ATE Nación. Por otro lado, les consulto, hay una noticia también positiva, ¿no?, para los trabajadores afiliados, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco sobre eso. Estamos hablando de educación. Eso. Bueno, es por afiliados y no afiliados de ATE. Sí, hubo un pedido de pases a planta permanente de educación desde antes de la pandemia y se lograron 30.000 en toda la provincia de Buenos Aires y llegaron 43 pases a planta a nivel local. Así que sí, es una gran felicidad porque eso significa estabilidad laboral para los trabajadores, que es lo más importante. La cuestión de los pases a planta se venía trabajando desde antes de la pandemia. Nosotros hubo un parate en la pandemia en la cual no hubo cargos, no hubo planta, no hubo nada. El país se paró, entre todo, porque realmente estábamos enfocados todos en lo que era principalmente mantener en todo lo que se podía al sector de salud, que fue el más golpeado y el que más sufrimos todos. Pero bueno, llegó el momento de que nuestra ATE dijo, bueno, se terminó la pandemia, a empezar a luchar de nuevo, y bueno, fue ahí, como lo dijo Marisa, 30.000 pases en la provincia de Buenos Aires, a nivel nación y que corresponden a nivel provincia también, y nosotros, alegría inmensa, inmensa alegría de que hayan llegado estos 43 pases de educación, más los pases que llegaron a parte de salud, o sea, en el Dardo Rocha, que también son parte de nuestro. Nosotros siempre vamos por el global de los trabajadores. Acá no estamos pidiendo y estamos alegres por nuestros afiliados, estamos contentos por todo, porque hoy tener una estabilidad laboral significa que aquel trabajador que estuvo contratado o mensualizado, contratado en lo que es a nivel municipal, que mañana vamos a tener la posibilidad de saber cuántos pases a plantas va a haber a nivel municipal. Estamos ansiosos de esa reunión también, que la venimos trabajando, ¿por qué? Porque es el único lugar donde se puede discutir salario y todo lo que corresponde a los trabajadores municipales. Esa mesa paritaria para nosotros es importantísima. Por eso cuidamos ese lugar y ese ámbito que lo trabajamos y que no veníamos haciéndolo desde 2018. 2018 no se abría una mesa paritaria con todos los gremios. Entonces, para nosotros es un logro para todos los trabajadores, más allá de qué bandera sea, no importa. Acá significa que nosotros podemos avanzar de a poquito, como sea, pero cada mesa paritaria es un logro para cada trabajador municipal. Y en lo de educación, que me fui del tema a lo mejor, es que ahora el trabajador de educación va a poder cobrar años de antigüedad, que no lo venía cobrando, y estamos hablando de compañeros que hace 6, 7 años que son mensualizados y estaban esperando una planta permanente. Entonces, es importante Sí, es importante. Y yo sé que hay compañeros que todavía no tienen la planta permanente. Pero bueno, ahora salió una tanda. Esperemos que prontamente salga otra tanda. ¿Por qué? Porque los 30.000 pases a planta, hay muchos sectores. Hay salud, hay educación, hay niñez. Hay distintos sectores. Entonces, nosotros, ayer en ese paro que lo pudo disfrutar Marisa, que para mí era... No ir yo, pero iba Marisa con todo un equipo acompañado, como Luli, como Marisol, como Norma Lacerena, que son gente que está poniéndole todo a esto. Así que nada, para nosotros un avance chiquito es un avance para el trabajador.